Bueno, y nada, como habíamos anunciado, en nuestro turno de entrevistas ya anda por aquí el concejal de urbanismo y también teniente alcalde Raúl Maiza, bueno, que nos viene a explicar un poco el proyecto del nuevo centro juvenil, que bueno, pues ya parece ser que está en marcha. Pero mejor que yo nos lo va a contar él, claro que sí. Egunon, Raúl. Como comentaba hace un momento, bueno, pues parece que está en marcha ya un proyecto de una nueva construcción de un centro juvenil destinado a los jóvenes. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, la semana pasada, creo que fue el lunes o el martes, se dio entrada ya en el ayuntamiento el proyecto definitivo para la construcción del nuevo centro juvenil. Entonces, bueno, ahora ya tenemos que empezar a desarrollarlo, ¿eh? Ya está terminado el proyecto y ahora lo que tenemos que empezar es la fase de construcción. Ajá. Mm. ¿Esta nueva construcción dónde se va a ubicar? ¿Se sabe ya? Sí, la ubicación es en la calle Ollanondoa, en la primera bolsa de aparcamientos junto a la escuela de música. Exactamente. Ajá. Ajá, de acuerdo. ¿Y qué justificación se le da a este centro? Quiero decir, Berriozar ya cuenta con un centro destinado a la juventud, es el Centro Cívico Juvenil, ¿y por qué este cambio? ¿Qué carencias tiene el centro antiguo que va a cubrir este? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo creo que el centro juvenil que hoy dispone Berriozar, pues bueno, es un espacio que yo creo que no cumple, vamos, ni lo mínimo, ¿no? Ajá. Es decir, que es un edificio pequeño, es un edificio situado justo encima de unas viviendas, o sea, debajo de las viviendas. Creo que no tiene espacios para poder desarrollar ninguna actividad juvenil. Pero bueno, es lo que ha habido hasta ahora y yo creo que la reivindicación de un nuevo espacio juvenil es una reivindicación que lleva ya muchos años en boca de todos y de todas las jóvenes de Berriozar. Y bueno, yo creo que ya es momento de darles un espacio para que ellos puedan desarrollar su actividad y poder desarrollar su manera de hacer pueblo en Berriozar. Uh-huh. Por lo tanto, una apuesta importante del equipo de gobierno es apostar por la juventud. ¿De qué contenido se vaya a llenar este nuevo centro, Raúl? Sí, yo creo que bueno. Al final, si analizamos un poco pues los servicios que tiene Berriozar, yo creo que podemos ver que justo el que quedaba al dar el servicio es a la gente joven, ¿no? Ajá. Y bueno, yo creo que de esta legislatura ya no podía pasar. Yo creo que era el momento ya de darles su espacio. Y bueno, yo creo que entre ellos deben ser los que tomen la iniciativa, uh-huh, y planteen ellos qué utilidad le quieren dar al espacio. Nosotros sí que hemos estado en varias ocasiones reunidos con ellos, han estado también participando en un poco en el proyecto también con los arquitectos, han estado, uh-huh, haciendo un día de jornadas con ellos. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que de ahí se ha recogido un poco toda la información y un poco sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Para la hora de desarrollar el proyecto. Por lo tanto, también es un proyecto participativo en el que los máximos interesados, que son los jóvenes, pues tienen la máxima cabida desde el primer momento, ¿no? Yo creo que tiene que ser así. Uh-huh. Yo creo que las cosas hay que hacerlas participativas. Nosotros apostamos por este modelo de hacer las cosas y yo creo que luego da sus frutos, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que decir que, bueno, pues a nivel constructivo va a ser un edificio totalmente distinto a lo que hemos tenido hasta la fecha en Berriozar. Va a ser una construcción bioclimática, eso quiere decir que va a ser una construcción de paja y de madera, y además con un doble objetivo, el objetivo de utilizar materiales ecológicos y materiales cercanos de aquí de la zona de Navarra, y por otro lado el buscar el que ese edificio a futuro no le dé unos gastos importantes al ayuntamiento. Ajá. Aparte de que tenga una emisión cero al ozono, no generen gastos para en este caso para el ayuntamiento, uh-huh, en el sentido de calentar el edificio, ni enfriar, ni y este tipo de... Luego entiendo que esto también puede ser o puede llegar a ser en algún momento un referente de bioconstrucción, ¿no? En el entorno de Iruñerría, ¿no? Sí, nosotros entendemos que sí. Aparte de que vamos a hacer una apuesta importante, que hoy en día pues eso se echa en falta en los ayuntamientos por, uh-huh, por la juventud, También hacemos una inversión en tema ecológico. Uh-huh. Creemos que debe ser la manera de hacer las cosas a día de hoy. Uh-huh. Raúl Maiza, concejal de urbanismo, y bueno, en estos momentos también está tocando el área de juventud un poquito. ¿Cómo ves el futuro de los jóvenes de Berriozar en este momento? Bien, yo no lo veo distinto que en otros sitios, pero bueno, yo creo que falta un poco de apoyo por parte de las administraciones. Yo creo que los jóvenes están siempre como en un segundo plano y yo creo que hay que traerlos al primer plano. Por eso, antes hablamos de la ubicación, había varias opciones, o tenerlos apartados de Berriozar, donde no molesten, donde metan ruido y tal, o la opción que nosotros hemos puesto encima de la mesa, que es traerlos al centro, al núcleo de Berriozar, a la Plaza Euskal Herria, que es donde creemos que deben estar, deben ser partícipes de este pueblo y que le den vida a Berriozar, porque ellos en definitiva son el futuro, y sí, así creemos, así lo creemos. Pues sí, y así lo cree mucha gente, evidentemente. Y este espacio, de cara a los jóvenes, está claro que va a ser una inversión importante en cuanto a esfuerzos, pero este espacio y la coordinación de este espacio, ¿qué es lo que le va a aportar a Berriozar desde tu punto de vista? Yo creo que le tiene que aportar pues muchísimas cosas, ¿no? En el sentido cultural, en el sentido festivo, en el sentido de, bueno, de hacer pueblo, es como yo creo que lo entiendo. Y además, este espacio juvenil debe ser un punto de encuentro entre distintas no sé, generaciones o distintas maneras de entender Berriozar. Yo entiendo que los grupos de danzas, es decir, los grupos culturales que se mueven en Berriozar, tienen que tener espacio en este espacio, va a ser la redundancia, para que se pueda nutrir también de esa gente joven que se acerca al espacio y que se juntan con los dancharis o se juntan con lo que sea, ¿no? Con el grupo de teatro que quiere salir a bailar, a hacer zancos. Yo creo que de ahí tiene que ser el motor de Berriozar. Estupendo, Raúl. Tengo la obligación de preguntarte otra cosa, aprovechando que estás por aquí. Hace unos cuantos días estuvo aquí bueno, los dos responsables de una nueva empresa, B2 Comunicación, que están ubicados en lo que era la Casa de Cultura Vieja, si no me equivoco. Esto es otra iniciativa del grupo del equipo de gobierno que bueno, intenta convertir esos locales en un vivero de empresas. No sé si nos puedes adelantar o comentar alguna cosa sobre esta iniciativa. Sí, bueno, ya sabéis que la Casa de Cultura Antigua, luego fue ocupada también por el Euskaltegi. Luego, cuando dimos el nuevo espacio al Euskaltegi en la Plaza Eguski, pues este local se nos había quedado vacío. Y bueno, pues ahí creo que son 8 o 9 gelas, salas. Entonces, que se quedaban libres y pensamos que podíamos darle esa utilidad. Y a día de hoy, pues la verdad es que está teniendo una buena respuesta, porque ya tenemos a tres empresas distintas ya ubicadas en este espacio y pensamos que va a ir a más. Ahora lo que nos queda es un poco hacer un poco lo que es la ordenanza de cómo vamos a llevar el proyecto. Y bueno, desde aquí también me gustaría pues animar a los emprendedores y emprendedoras de Berriozar que si quieren tener un espacio pues con internet y un teléfono, pues que tienen un espacio para ello en la Casa Antigua de cultura. Ajá. Y las personas que pudieran estar interesadas en utilizar este espacio, ¿a quién se deben de dirigir o de qué manera lo deben de hacer? Sí, acercarse al ayuntamiento y a hacer una instancia explicando un poco cuál es el motivo o el proyecto que tienen en mente. Ajá. y automáticamente nosotros ya nos ponemos con las manos a la obra para llamarles y interesarnos por su proyecto y si lo vemos bien, pues dejarles un espacio. Ajá. Pues dos iniciativas interesantes, importantes para nuestro pueblo, sin lugar a dudas. Raúl, a nosotros se nos va echando el tiempo encima, tenemos que dar paso al informativo Berrión Albisteak. Agradecerte, antes de marcharnos al informativo, que hayas venido a contarnos estas dos iniciativas, Raúl. Eskerrik asko tortzagatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, eta aurrengo arte. Bai, agur zabei.